Bueno, y en este, en lo que se viene el domingo y lo que van a estar presentando, ¿cómo fue llevar a cabo este disco también en un contexto bastante complejo, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con la cultura. Fue bastante complicado, ¿no? pero ahí con los toques pudimos sustentar lo que es la grabación. Uh-huh. Así que eso está bueno, porque no tuvimos que poner guita nosotros. Y nada, el proceso fue buenísimo. Creo que este disco es más conceptual que el otro. Uh-huh. Y hemos dado un pasito más ahí en lo profesional. Grabamos todo en Fader. Warp fue nuestro productor. Entendió todo lo que queríamos hacer, así que... ¿Quién es Warp y Warp? ¿Qué es Fader? Fader es... ¿Lo conocen? El pintor. Está bueno, para la audiencia. Una buena pregunta. Fader es a donde... un estudio de grabación. Uno de los mejores de acá de Mendoza. Y Warp es el bajista de La Escandalosa. No, el productor. Así que... nada, quedamos muy contentos con lo que es el trabajo. Y sí, a nosotros no nos costó tanto por eso mismo, porque pudimos conseguir guita de los toques y de el INAMU también. Uh-huh. Ahí nos dio algo de guita y bueno, lo pudimos hacer. Sí, está bueno también aclarar que tuvimos la plata, pero al mismo tiempo es plata que relegamos de no cobrarla a nosotros. O sea, nosotros con el proyecto no cobramos nada. Uh-huh. Lo invertimos todo en disco, videos, en lo que sea necesario, que es una forma de... Claro. Digo, si nos cobráramos por ahí por tocar, no podríamos hacer los discos y hacer, claro, las cosas. Entonces bueno, es una realidad. ¿Y cuánto tiempo les llevó poder llevarlo a cabo? Un año clavadito, sí, desde que lo empezamos a hacer las maquetas hasta ahora, casi un año, un poquito menos. ¿Qué es una maqueta? Bueno, Tomate le vas a contar qué es una maqueta. Vale, vas a explicar. Una maqueta. Y es cuando, bueno, el David y el clon se juntan. ¿Quién es el clon? ¿Quién es el David y el clon? Y hacen una maqueta con palitos de lado. No, generan como una estructura del tema así, bien precoz. Y ahí se va generando todo. Eso es una maqueta. Claro, es como las ideas de la canción hechas en la computadora, digamos, la idea general de la canción, y después lo llevamos a la sala y cada uno va aportando dentro de esa estructura, va aportando, bueno, y se va transformando un poco. Bien, en este contexto que no es tan fácil, pero también podríamos decir que nunca es tan fácil el contexto, ¿no?, para el arte. En estos 8 años, ¿cómo lo han vivido? ¿Cómo han vivido también el tema de los espacios para tocar? Bueno, no sé, empecé con los Sudacas creo que de la mitad de su carrera. Al principio creo que tocaban mucho más en la calle. Sí, era un poquito más callejero porque era, sí. Yo de que, bueno, que estoy con ellos, nos abocamos más como a los locales, por así decirlo, porque somos una banda así como para un local. Un local sería... Qué feo sería un local. Claro, un local. ¿Qué es un local, Tomate? Y un local, poner un boliche, un pub. Bar ahí de Aristides. Es un local, no es que toquemos de nariz. Jamás hemos tocado de nariz. Mentira, David. Mentira. Podríamos igual. No está mal, problema, tampoco. Claro. Un saludo a toda la gente de Aristides. Que seguramente nos está escuchando. A las señoras de la quinta sección que están muy contentas, como opinas vos sobre muchas cosas. Claro. Bueno, pero en general está re difícil para tocar. Siempre ha estado difícil acá en Mendoza, no sabemos por qué. De hecho, bueno, hay ciertos espacios como el Lepar, la Nave Cultural, algún que otro teatro, pero yo creo que hace falta por ahí espacios más como chicos y más dinámicos, ¿viste? Que sea como algo más social, porque, ¿viste? Vas al Lepar y está re buena la sala, los arreglos, bueno, económicos, hasta ahí nomás, pero es como una cuestión así también media fría. Sí, para mí... Más allá, perdón, de los gustos de cada uno. Bueno, te estás quejando porque son fríos los lugares, no. Pero para tocar así no puedes tocar todos los sábados en el parque, por ejemplo. No hay un circuito. No hay un circuito, claro. Y no se alienta. Es como que se censura, se clausura, claro, cualquier lugar. Claro, si agarras una casa, haces un toque, ponele seguro. Claro. A ver, por ahí lo que charlamos siempre, que el Estado, en vez de fomentar un circuito, no solo que no le da pelota, sino que al contrario va en contra de que se forme un circuito cultural que tenga que ver con centros culturales y con bares también, con lugares donde los músicos puedan trabajar, digamos. Es como que siempre el arte tiene que ir remando contra la clausura del Estado. Pero bueno, no sé. Es una época igual en la que se está tocando bastante. Están abriendo algunos lugares, por otro lado está muy difícil para los centros culturales, por ejemplo. Es eso. Totalmente. Y ahora van a tocar en el Cine Teatro Recreo, se viene ahí la presentación. ¿Cómo se viene? ¿Con qué se va a encontrar quienes vengan, quienes vayan al Cine Teatro Recreo el domingo? Bueno, se viene una presentación linda, mucho laburo. O sea, un año intenso, como se habrá dicho David, Clon y Tomate. O sea, en un año sacar un disco, por lo menos para nosotros que no tenemos mucha experiencia, es una exigencia bastante fuerte. Es no haber parado por días y días. Y se viene algo lindo, una buena organización, un buen paquete de invitados, se podría decir. Mucha organización, está todo bastante trabajado de nuestra perspectiva y se viene un show largo. Vamos a estar acompañados por un rapero, José, del barrio Papa, que conocimos en una de las instancias que fuimos a tocar allá, pegamos buena onda. Y nos pareció también interesante ese formato de banda telonera que no sé si se ha usado mucho. De una. Estuvo bueno, también va a cantar un tema invitado con nosotros. Y se viene lindo, así que muchos invitados. Muchas entradas sin vender. Muchas entradas, muchos bancos. No, se están agotando, quedan 10 entradas. Apúrense, por favor. Por favor. Después con la reventa más caro, entonces. Claro. La mafia. No se quiere alentar a ese tipo de mafias tampoco. Y para adquirir las entradas, hablando de las entradas, como Se pueden contactar con cualquiera de nosotros individualmente. Si no puede ser de esa forma, pueden entrar directamente a la página de la banda, pedirlas directamente por Facebook. Se la llevamos a domicilio. Y si no, en Valhalla. Es verdad. Si no, en la cervecería Valhalla. Bien. En Mitre 2116. En el Pardo. Y en el Café Pardo. Sí. Así que bueno. A 150 la anticipada. Y después hay un convito que se está vendiendo mucho. Es disco con entrada a 300p. El disquito, este disquito que está acá, que lo es solo la conductora del programa, no lo que es una más. Belleza. Pero sí, es un disquito que viene con pendrive, USB, viene con un video también. Y es un hermoso póster para la dama y el caballero. Para que puedan adornar su pieza subversiva. Es verdad, es un hermoso póster, es verdad. Sí, sí, sí. Yo le cuento a la audiencia. Si usted no tiene ganas de vivir, usted mira este póster y ¿quién lo hizo ese póster? ¿Quién lo ilustró? Nicolás Viñolo. Buenísimo. Un gran laburante, sí. Buenísimo. Bueno, y se viene otro tema. ¿O no? Sí, sí, sí. Hace mucho calor allá. Sí, sí. Se nota. ¿Con cuá? No, la cumbia de los barrios, que es el corte de difusión de acá. Vamos. Oh,